sensitive dancer. Hey, yo, Dorian Bless. Big up yourself. Esta te voy a dedicar pa' que tú la puedas bailar, baby. Oh, baby. Esta te voy a dedicar pa' que tú la puedas bailar, baby. Oh, baby. Desde que a ti te vi, supe inmediatamente que eras para mí. Tienes un tumbao ancestral, que es lo que me hace cantar, girl. Dime si tienes novio, regálame el número del celular. Y si eres soltera te voy a llamar, porque no quiero problema por girl, girl. Esta te voy a dedicar, pa' que tú la puedas bailar, baby. Oh, baby. Esta te voy a dedicar, pa' que tú la puedas bailar, baby. Suena lo Michi en Radio Sirena. En Playa 8 DJ Vicky te espera. Concédeme un chance para poder danzar contigo, baby, toda la noche. No me digas que no. Baila morena, mientras que la canción de la banda suena. Suena lo Michi en Radio Sirena. En Playa 8 DJ Vicky te espera. Esta te voy a dedicar pa' que tú la puedas bailar, baby. Oh, baby. Te voy a dedicar pa' que tú la puedas bailar, baby. Oh, baby. Dame un corito pa' poder halagar tu hermosura. Lo de adentro porque afuera solo es figura. Linda belleza, acompañado del man que le gusta. Los comentarios a ella no le interesan. Sabe lo que quiere, solo vive su vida. Y te repito, solo vive tu vida. Porque realmente, baby, tú me haces feliz. Game on, baby. Oh, boy, I'm here, boy, yeah. Oh, oh. Desde que a ti te vi, supe inmediatamente que eras para mí. Tienes un tumbao ancestral, que es lo que me hace cantar. Girl, dime si tienes novio, regálame el número del celular. Y si eres soltera te voy a llamar, porque yo no quiero problema por girl, girl. Esta te voy a dedicar pa' que tú la puedas bailar, baby. Oh, baby. Esta te voy a dedicar pa' que tú la puedas bailar, baby. Oh, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah, yes. Yeah, yeah. Báilalo, girl, para mí. Yeah. Baby, toda la noche.